amado tanto más que el cielo, lágrimas de dolor, de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor, por tu amor. Y eso va para todo Chile y Latinoamérica. Somos La Logia. Corazón.